Al amor, te hace sufrir, te hace llorar. Ay, corazón, ay, cómo sufre mi corazón. Ay, corazón, cómo me duele el corazón. Ay, corazón, ay, cómo sufre mi corazón. Hay amores traicioneros, hay corazones embusteros, cuando tú amas de verdad. Hay corazones traicioneros, hay corazones embusteros, mejor lo amo de verdad. No, no. Ay, del amor, te hace sufrir, te hace llorar. Ay, corazón, ay, cómo sufre mi corazón. Ay, corazón, cómo me duele el corazón. Ay, corazón, ay, cómo sufre mi corazón. Te hace sufrir, te hace llorar. Ay, corazón, ay, cómo sufre mi corazón. Ay, corazón, cómo me duele el corazón. Ay, corazón, ay, cómo sufre mi corazón.